es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Paro nacional de mujeres, hashtag ni una menos. Hashtag miércoles negro. Son algunas de las consignas repetidas miles de veces el pasado miércoles en todo el planeta. Por primera vez en la Argentina se produce un paro nacional de mujeres, luego del encuentro nacional en Rosario, convocado por el brutal feminicidio del adolescente de 16 años que cursaba el quinto año de la escuela media de Mar del Plata, Lucía Pérez, víctima de violencia por quienes rompieron su vida de una forma brutalmente salvaje. Fue violada, drogada, abusada y empalada hasta la muerte. Pero hoy, como siempre, decimos que ella no sea un número más, que no sea parte de una estadística velada, por lo que es necesario saber cómo se mide la violencia de género en América Latina. El paro también pone sobre la escena política lo ineludible, la trama económica que fomenta la violencia machista. Hablaremos de esto. Y las consecuencias de esta actividad son delitos como la trata de personas, el secuestro, las lesiones, feminicidios, la drogadicción y las consecuencias médicas, pérdida de la autoestima, depresión, síndrome de estrés postraumático, con recuerdos repetitivos y torturantes, amenazas, maltratos, violaciones, abusos, torturas, múltiples humillaciones y degradaciones, embarazos no deseados, contagio de infecciones de transmisión sexual como el VIH-SIDA, lesiones vaginales, anales, desgaste de huesos, pulmones, entre otros órganos. Hablamos de prostitución, un tema poco fácil, porque es un tema controvertido. Hay quienes están a favor, otros en contra. Lo que es una realidad es que no es una actividad que todos quisieran tener. Y en la Ciudad de México existe hoy una controversia sobre esto. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CAPLAC por sus siglas en inglés, enviará a la Asamblea Constituyente una propuesta de modificación al artículo 15, apartado F, del borrador de la Carta Magna Local para no reconocer a la prostitución como un trabajo, sino como un sistema de explotación y violencia patriarcal. En una carta pública disponible en la plataforma change.org, esta organización internacional que en México apoya y litiga casos de mujeres víctimas de desaparición, feminicidio y explotación sexual, rechazó categóricamente el reconocimiento de la prostitución como un trabajo no asalariado o asalariado. En la Carta Magna Capitalina tenemos hoy una entrevista con Teresa Ulloa Ciauriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, CAPLAC. Y hablando de cifras, tenemos también hoy una entrevista con nuestra amiga y compañera, la periodista independiente y activista por los derechos humanos, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien ha dado cobertura a movimientos sociales ocurridos en Oaxaca y el movimiento magisterial. Hoy lleva las cifras de la vergüenza, es decir, las cifras del feminicidio, aquellas que no salen en los discursos políticos ni en las estadísticas gubernamentales. Hoy la tenemos en nuestro programa. Todo esto y nuestro resumen semanal de la hermana radio Sin Más Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Te Las organizaciones integradas en la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente presentaron por escrito su rotunda objeción al intento de reconocer la prostitución como trabajo sexual en la Constitución Política de la Ciudad de México. El viernes 14 de octubre, esta red de organizaciones entregó a la Asamblea Constituyente un escrito donde rechaza la actual redacción del proyecto de Constitución Capitalina y solicita una audiencia con las y los legisladores para exponer sus argumentos. En el escrito, firmado por la feminista Mónica Soto, la coalición asegura que la propuesta de reconocer el trabajo sexual contraviene el marco jurídico nacional e internacional. Comunicación e Información de la Mujer, AC, presentó las memorias del Foro Internacional Género, Medios, TICs y Periodismo a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, que es una recopilación de las mesas de trabajo y conferencias magistrales de expertas en el tema. Durante la presentación de las memorias, realizada este lunes en la Carpa Geodésica de la Feria Internacional del Libro, en su edición número 16, la feminista integrante de la organización Luchadoras, Lourdes Barrera, reconoció que la recopilación de estas memorias es clave en este momento en el que se incrementa la violencia contra las mujeres en redes sociales. El diputado del Partido Acción Nacional, Carlos Gelista González, aseguró que la Asamblea Constituyente que debate el borrador de Constitución Política de la Ciudad de México analizará si se debe reconocer el trabajo sexual como una actividad laboral. Así lo señaló al participar en la instalación de la Comisión de Carta de Derechos, presidida por la antropóloga feminista y diputada por el PRD, Marcela Lagarde. Al presentar su posicionamiento, el legislador aseguró que el proyecto de texto constitucional requiere una cirugía, lo que no significa que los derechos estén en peligro, sino que el documento debe tener un lenguaje inequívoco, preciso, sin engaños y sin generar expectativas falsas. El colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer pidió a la Asamblea Legislativa y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México que garantice derechos laborales como guarderías y servicios de salud para las personas que se dedican al trabajo sexual. La coordinadora del área jurídica de Brigada Callejera, Arlen Palestina, aseguró que desde la sentencia de 2014 que amparó a un grupo de trabajadoras sexuales, se logró que el gobierno capitalino les otorgara credenciales de trabajadoras no asalariadas, pero advirtió que es necesario ir más allá. El gobierno del Estado de México incumple el protocolo ALBA al no activar las acciones de búsqueda inmediata de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, sin necesidad de que sus familiares interpongan una denuncia, dijo la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza. Cabe mencionar que el protocolo ALBA es un mecanismo de protección que obliga a los tres niveles de gobierno a buscar a las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho sin necesidad de esperar 72 horas. De manera individual y colectiva, mujeres de todas las edades se reunieron la tarde del 19 de octubre para manifestarse en contra del feminicidio y exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto y del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, por omisión de responsabilidades ante la violencia que viven las mujeres. El paro nacional y de manifestación en contra del feminicidio realizado en la Ciudad de México, bajo el lema Ni Una Menos, inició a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, en donde acompañaron de una batutada, gritaron consignas que solicitaban atención inmediata a la violencia de género. Asegurar el acceso a la educación, postergar el matrimonio y maternidad en las niñas y adolescentes, así como generar un trabajo digno para adultos, son las recomendaciones hechas a nivel global por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en su informe sobre el estado de la población mundial 2016 para reducir la desigualdad que viven las niñas por motivos de género. La UNFPA presentó su informe sobre el estado de la población mundial 2016 en el Museo de Memoria y Tolerancia, en el que indican que 47.700 niñas de todo el mundo contraen matrimonio antes de los 18 años de edad y que una de cada tres niñas de los países en desarrollo, entre ellos América Latina, contraen matrimonio antes de cumplir 18 años. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Valentina, yo puedo... puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, terca y alegría. ¿Cómo se mide la violencia de género en América Latina? Julia Muriel Dominsain, cipaméricas.org. Si mi vida no importa, produzcan sin mí. Con ese lema nació desde Argentina la convocatoria al primer paro de mujeres nacional. La idea se extendió rápidamente a varios países de Latinoamérica y mujeres de Honduras, México, Chile, Bolivia, Uruguay, entre otras, llamaron a movilizarse. Si bien en los últimos años la violencia de género empezó a ocupar más espacio dentro de la agenda pública, todavía hay muchas dificultades para lograr cómo se estableció en la Convención de Belén do Pará en 1994, prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Entre ellas, la falta de datos uniformes. ¿Cómo se mide la violencia de género en América Latina? Todavía no existe un criterio común sobre cómo medir el fenómeno y cada país tiene distintos modos de concebirlo y registrarlo. Además, en cada zona el organismo encargado de revelar la información es diferente. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL, reúne los principales datos de la región en cada uno de sus informes anuales. La entidad se creó tras la 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Ecuador, 2007. En sus resultados se puede ver la diversidad de instituciones. En Costa Rica se obtienen datos de la sección de estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial. En Ecuador usan los del Ministerio del Interior. En El Salvador, la Fiscalía General de la República es la encargada. En Guatemala, el Ministerio Público. En Honduras, le toca al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. La Universidad Autónoma Nacional de Honduras y el Observatorio de Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios. En Nicaragua, la Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional de la Información. En Paraguay, lo hace la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer. En Uruguay, el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio de Interior. En Perú, el Ministerio Público y en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero si miramos hacia adentro de cada uno de los países, encontraremos más de una institución midiendo los datos a la vez. Y no es raro encontrar desacuerdos entre los organismos oficiales y las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Argentina resulta gráfico. Si bien a fin de año del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el Registro Nacional de Feminicidios, hasta entonces los datos más fiables llegaban de manos de una organización civil. Desde el Observatorio de Feminicidios, Adriana Maricel Zambrano, coordinado por la Casa del Encuentro, se dedicaban a monitorear los medios y así registrar todos los casos que calificaban como femicidios. Según ellas, desde 2008 hasta el 2015, hubo 2.094 femicidios, dejando sin madre a 2.518 hijas e hijos. El año pasado, el Consejo Nacional de Mujeres, que depende de la Presidencia de la Nación, presentó el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer en base a 50.000 registros. Algunos de los resultados fueron que el 50% de las violencias la ejercen las parejas y el 33% los ex. Que la mayoría de las víctimas tiene entre 30 y 39 años, conviven con sus agresores y dependen económicamente de ellos. La creación de este organismo se enmarcó en la Ley 26.485, sancionada en el 2009 con el objetivo de dar protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No fue casual que ambos registros, el del Ejecutivo y el Judicial, se presentaran en 2015, el año en que el movimiento Ni Una Menos llenó las plazas de todo el país. Se calcula que ese 3 de junio unas 200.000 personas se manifestaron repudiando la violencia de género en Argentina. Aquella vez fue tras el femicidio de la santa fascina Chiara Páez, una adolescente de 14 años que apareció enterrada en el patio de la casa de su novio, en un pozo de 80 centímetros de profundidad. El paro de hoy fue motorizado tras el cruento femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años. Cuando el sábado 8 de octubre su cuerpo llegó a la salita sanitaria, ya estaba muerta. La habían violado y empalado. Algunas historias se hacen más conocidas que otras, pero todas y cada una de las 40 chilenas, 14 costarricenses, 97 ecuatorianas, 217 guatemaltecas, 531 hondureñas, 36 nicaragüenses, 90 peruanas o 24 uruguayas tenían una. Los datos son los del informe del Observatorio de Cepal. En el 2014, los últimos disponibles, al menos 1.678 mujeres fueron asesinadas en 2014 por razones de género en 17 países de la región, advirtieron desde el organismo. Las mujeres se convocaron en el Obelisco de Buenos Aires y en casi 100 plazas de otros puntos de Argentina, también en el Palacio de Gobierno de Mexicali en Guadalajara, el Monumento a la Revolución del Distrito Federal, el Parque Central de Ciudad de Guatemala, Antofagasta y Plaza de Armas en Chile, La Paz en Bolivia, en Plaza del Entrevero de Uruguay y en Tegucigalpa, entre otras decenas de puntos. ¿Por qué un paro? Algunos datos que difunden el colectivo Ni Una Menos responde esa pregunta. Si el desempleo promedio en Argentina es del 9.3% para las mujeres, es del 10.5%. Y el 76% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres. Mientras tanto, Montevideo se prepara para ser sede de la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, del 25 al 28 de octubre. El foco de la reunión estará puesta en la integración de la mujer en el desarrollo, al desarrollo sostenible con igualdad de género. El documento que presentarán arroja algunos datos regionales consistentes. 1. La sobrerrepresentación de las mujeres entre las personas en situación de pobreza. la falta de ingresos propios y suficientes, la sobrecarga de trabajo no remunerado, las brechas de participación económica y las tasas de desempleo sistemáticamente superiores a la de los hombres evidencian que aún quedan por enfrentar importantes desafíos para que hombres y mujeres vivan en condiciones de igualdad y gocen de manera plena sus derechos. De este modo, en países donde los niveles de pobreza superan el 40% de los hogares, el índice de feminidad fluctúa entre 100 y 109 mujeres por cada 100 hombres. Los ingresos de las mujeres medidos en líneas de pobreza son marcadamente inferiores a los masculinos, mientras que casi una de cada cuatro mujeres no llega a tener ingresos equivalentes a una línea de pobreza. La proporción entre los hombres es de casi 1 de cada 10, el 9.8%. Las mujeres realizan entre el 71% y el 86% del total de trabajo no remunerado que demandan los hogares, dependiendo del país. En todos los países de la región, con información disponible, las mujeres en hogares pobres tienen una mayor carga de trabajo no remunerado. Por último, CEPAL concluye algo que habrá que debatir en las calles. Las estrategias de superación de la pobreza por sí solas no mejoran las condiciones de vida de las mujeres. Y tenemos en la línea a nuestra compañera, la maestra Teresa Columba Ulloa Saurriz. Ella es pedagoga y abogada y ha cursado la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de Londres. Es activista y ha sido consultora del programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD, que por encargo de la Comisión Interamericana de Mujeres evaluó la aplicación de la Convención de Belén do Pará a 5 años de su existencia. Fue coordinadora nacional de la campaña por la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW y de los derechos de las mujeres no opcionales. Es presidenta de CATLAC. Bienvenida a Tiempo de Mujeres, Teresa, de nuevo. Bienvenida, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y saludos a todo el auditorio. Teresa, queríamos hablar contigo por ahorita la actividad que tiene CATLAC con respecto a la prostitución, el artículo que pasaste recientemente en CIMAC sobre prostitución enmascara, trata y explotación sexual. Parece ser que en México quieren poner como derechos laborales o derecho laboral la prostitución, a lo que tú, bueno, has insistido que pues esto no es cierto y que además conlleva una serie de otros delitos como la trata de personas, obviamente la delincuencia organizada y el feminicidio. ¿Qué nos cuentas de lo que está pasando al respecto en el Distrito Federal? Bueno, se reconoció a la Ciudad de México como una entidad a finales del año pasado. Uh-huh. Y ahora se instaló ya la Asamblea Constituyente, que es la encargada de hacer una nueva constitución. Uh-huh. Para la Ciudad de México. Uh-huh. Que obviamente tiene que estar ajustada a los pactos internacionales que ha ratificado México y a la Constitución. Uh-huh. Nacional o federal. Uh-huh. Y en el artículo 15 de la Carta de los Derechos, en el apartado S, se abrió un apartado específico para trabajadores no asalariados. Uh-huh. Sí, pues efectivamente hay muchos oficios que son por cuenta propia, que no tienen un salario fijo. Inclusive hay gente que da servicios en la calle. Uh-huh. Como los boleros, por ejemplo. Uh-huh. O los taxistas mismos. Y plomeros, carpinteros, herreros, ¿no? Uh-huh. Y también incluyeron a los vendedores ambulantes, o sea, los fijos y semifijos. Uh-huh. Y ahí deslizaron el reconocimiento al trabajo sexual como trabajo no asalariado. Uh-huh. Y yo realmente estoy preocupada porque con un discurso progresista en realidad no se ha medido el impacto tan grave que puede tener justo en eso, en propiciar mayor trata y mayor explotación sexual comercial infantil. Pero además porque me parece que es un engaño, o sea, les ofrecen reconocimiento de trabajadores, pero de todas maneras no van a tener ni ingreso, ni permanencia, ni promoción, ni prestaciones de ley, o quién las va a pagar, un fondo de retiro. Dicen que las van a certificar, ¿no? Como trabajadoras, sus capacidades y sus habilidades. Dicen que las van a capacitar, pero simultáneamente están presentando una ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para regular el trabajo, dicen el trabajo sexual, yo digo que es la prostitución, donde les van a establecer zonas de tolerancia, donde seguramente les van a cobrar un tipo de impuesto que puede ser de derecho de piso, o y donde si se salen de esas zonas les van a cobrar multas. Entonces, más bien es continuar controlando la sexualidad de los cuerpos, ¿no? De las mujeres y las niñas, y las adolescentes, sin medir toda la violencia que está implícita en la actividad. Últimamente llevamos en muy poquitos días 3 delitos de transfobia, de chicas que estaban en situación de prostitución, y miles que han sucedido de mujeres en situación de prostitución, inclusive de delitos muy graves que los ponen como ejemplo para los tratantes y los explotadores, para que las otras no quieran ni escaparse ni dejen de pagar la cuota que les ponen al día. Y esta maniobra, que tiene que ver más con una visión neoliberal de la economía, de los cuerpos, de las vidas y de la sociedad, y que es absolutamente patriarcal, lo único que va a traer como consecuencia es mayor sometimiento, mayor control. Realmente algo que ni siquiera se mide. Claro. Maestra, y también estabas poniendo en la mesa la tendencia mundial que llevan otros países como Canadá, Filipinas, Irlanda, con respecto a criminalizar a las personas que son los clientes, penalizando la publicidad también del contacto sexual. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, Suecia fue la primera, luego siguió Noruega, Islandia, y después es un modelo que se ha venido replicando y que se ha replicado porque ha dado frutos, cosa que no ha dado el sistema reglamentarista, que es el que tiene, por ejemplo, Alemania o Holanda, Uruguay, Brasil. Brasil, como todo el mundo sabe, hoy es el segundo destino mundial, a nivel mundial, de turismo sexual. Entonces, lo que hace es que expande, en lugar de controlar, expande la industria del sexo. La mayoría de las víctimas de trata no van y se registran porque no se los permiten. Y yo creo que en lugar, o sea, ninguna medida va a dar resultado en nuestra América Latina aislada. Tendría que ser conjuntamente, sí, la sanción al consumo, pero junto con opciones reales de salida, con oportunidades de vida digna. Y por eso también estamos pidiendo que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, los DESCA, sean dotados de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad en las leyes, y que no sean políticas de ocurrencia del gobernante en turno, como la ayuda que se les da a los viejitos, como la ayuda para madres solteras, que sean cuestiones que sean exigibles por ley y que puedan establecer un piso mínimo. Tuvimos una reunión en la Asamblea Legislativa el miércoles pasado. Uh-huh. Y yo lo que oí fue que todas habían llegado ahí por pobreza, porque no tenían otro remedio, como un medio de sobrevivencia. Uh-huh. En un mercado nocivo, dice la académica Marta Lamas, que es la promotora número uno de este tema. Muy controvertido, porque se supone que ella es feminista, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero siempre ha estado por esa postura. Ella, yo la escuché en una conferencia decir que aquí estamos, en el patriarcado y en el neoliberalismo, que no podemos hacer nada contra eso. Pero en ninguna constitución de ningún país, ni aun los que han legalizado la prostitución, se ha incluido el reconocimiento a la prostitución como trabajo sexual. Entonces, sí es como un exceso que no oye las realidades de las mujeres. Todas están pidiendo opciones de salida digna y nadie se preocupa por dárselas. Es como un poco cuando estábamos con el tema de la violencia familiar y que las que empezamos investigando los primeros casos nos desesperábamos porque cuando les tocaba ratificar su acusación, uh-huh, ya se habían regresado con el violentador, pero porque nadie se había preocupado por tener albergues o refugios o lugares seguros, uh-huh, y porque tenían que darles de comer a sus hijos. Y es un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves la situación? ¿Crees tú que esto se vaya a dar? Que vayan a pasar esta ley, porque había visto también que estaban invitando a debatir sobre eso antes de pasarla, ¿no? Sí, viene en este periodo hasta el 31 de octubre, es un periodo donde se van a presentar iniciativas ciudadanas, uh-huh, y se van a solicitar audiencias. Y después creo que la Comisión de Carta de Derechos va a empezar las audiencias el 27 y 28 de octubre, pero puede seguir en audiencias todavía en noviembre y diciembre. Uh-huh. La Constitución tiene que quedar terminada el 31 de enero. Eso es lo que dice la Constitución, uh-huh, la reforma a la Constitución. Uh-huh. ¿Nos puedes decir dónde podemos firmar para estar en caso de acuerdo con lo que tú estás proponiendo? Bueno, estoy subiendo a cada rato en el Twitter el desplegado, uh-huh, que está en Change y que está dirigido a las diputadas y diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que se titula La prostitución no es trabajo, es una forma de violencia, de control patriarcal, de control y violencia patriarcal. Uh-huh. ¿No? Pues, ¿algo más que quieras agregar, maestra, con respecto a este tema de lo que va a pasar para esta ley? Pues, se requiere que para cada acuerdo que se tome haya mayoría calificada. Uh-huh. Confiamos en que no se le vaya a hacer eso a la Ciudad de México, porque además lo que sucede en la Ciudad de México generalmente se copia en otras ciudades del país y en otros países de América Latina, uh-huh, porque sería muy difícil con los niveles de pobreza que justo estaban informando ustedes, uh-huh, el 40% de la población de América Latina y el Caribe viviendo en pobreza o bajo la línea de pobreza, pues en todo caso estaríamos frente a una forma de sobrevivencia, una manera marginal de sobrevivir, uh-huh, no frente a la aspiración que deberíamos de tener para todas y todos, un trabajo digno, ¿no? Uh-huh. ¿Podemos seguir todo este trámite en tu Twitter, en Catlac? ¿Cuáles son las redes que estás manejando? En el Twitter es arroba, uh-huh, catlacdis. Y en Facebook es

Estamos pues preocupados, obviamente, ante todo esto que se está dando en y que no es reciente, que ya tiene un tiempo que se ha estado dando, sobre todo del 2011 para acá. El Estado de México se ha convertido en el segundo Ciudad Juárez, retomando y recordando a todas esas mujeres, más de 600 mujeres asesinadas en aquellos años en Ciudad Juárez. Pues tal parece que el Estado de México ha superado mucho la cifra desde el 2011 hasta pues hasta el 2016. Desde 2016, que es donde nosotros hemos empezado este conteo, tristemente, más que conteo, es la visualización de los casos que a diario hemos estado encontrando desde el primero de enero, que tratamos de recuperar. El conteo lo empezamos desde el blog de Frida el 22 de febrero, por la necesidad de pues de buscar feminicidios 2016. No encontramos nada más que informes de otros años de organismos de mujeres que se dedican a esta situación. Y me pareció importante, como comunicadora y como mujer, no esperar este tipo de informes, donde mucha gente a veces no tiene acceso a ello. Y empezar con este triste conteo. Yo ese 22 de febrero terminé horrorizada, porque del primero de enero hasta ese 22 de febrero llevábamos ya en México 193 mujeres. Te estoy hablando de menos de dos meses. Y me aterró, y desde entonces pues me quedé atrapada en esta necesidad de estar visualizando lo que sucede en el país. Hemos visto que usas las redes sociales para denunciar los casos en específico. ¿Qué respuesta has encontrado en las redes sociales para este fenómeno, esta pandemia? Pues mira, es muy triste, porque es muy poca la empatía, muy poca gente hace eco de estos llamados diarios, esta labor de solicitar la empatía para mencionar a las mujeres que en ese momento encontramos sus nombres, a las desconocidas, y que es a diario, porque desgraciadamente no se detiene. En algunas ocasiones, y es triste, porque pues, todos los feminicidios, todos los asesinatos violentos de mujeres que se han dado duelen, y todas son hijas, todas son madres, todas son hermanas de alguien, amiga de alguien. Y lamentablemente el tema mediático es muy triste, porque solamente que sean casos muy nombrados, tenemos eco. Te voy a poner un ejemplo, y eso para mí fue muy lamentable, porque pues en el blog obviamente llevamos el registro de los de las visitas que hay, de las lecturas que le dan a las a cada entrada, y en el asesinato de Karen Rebeca Esquivel, que desgraciadamente se dio el 25 de septiembre, junto con el asesinato de Adriana Hernández, que fueron desaparecidas el 22 de septiembre y encontradas asesinadas en maletas el 25 de septiembre, tuvimos más de 6,000 visitas en el blog en unas horas, Hilda. Y te puedo decir que de ese día para acá, no sé, ayer tuvimos 179 visitas, ¿no? Entonces, nos retuitearon, por ejemplo, el asesinato de Karen Rebeca, no sé, cientos de veces. Y el resto de las mujeres que hemos tratado de poner a la luz, pues permanecen prácticamente ocultas, ¿no? Son muy pocas las personas que se suman a esta tarea diaria de estarlas visualizando. Sí, qué difícil, ¿no? También vemos que tú haces artículos sobre casos en concreto y, bueno, los difundes a través de diversos medios, ya sean periódicos, blogs, etcétera. ¿Cómo determinas qué caso llevar a tu artículo, habiendo tantos casos, ¿no? Fíjate que también en este tema es también muy triste, porque pues quisiéramos abarcar y conocer las historias, y esa es la intención de cada una de ellas. Hay muchas historias que tenemos donde hablamos directamente con los familiares. Otras muchas, no sé, te voy a contar una columna que publiqué hace un par de meses, que se llama Claudia y Stephanie, que se da justo cuando el feminicidio de la chica colombiana Stephanie en México, que lo manejaron después como un suicidio. Y hacíamos precisamente en la columna ese comparativo. Yo no conocía a Claudia, no conocía a su familia. Fue una mujer asesinada, dejó 5 hijos. Uh-huh. Una mujer que, como muchas, luchaba, trabajando todos los días. Y que lamentablemente la mató su expareja, le dio un par de balazos, la fue dejada al hospital y él se encuentra prófugo hasta ese momento. Y yo vi la foto de ella y con las notas que leí de los medios locales, pude armar la historia de quién era Claudia. Uh-huh. Una ama de casa que a diario enseñaba a los hijos que si tienes o quieres tener algo, pues tienes que trabajar y esforzarte para eso. Y como esa historia, otras tantas te puedo contar, te digo, la mayoría las tenemos sustentadas con los familiares, pero otras son pues inspiradas como en este tema de que están siendo ignoradas o de que tenemos de alguna manera que tratar de hilar con todas las notas rojas, lamentablemente, que se dan, que son las que sacan estos casos. Tratamos de hilar la vida de ellas, ¿no? ¿Para uh-huh. qué? Para precisamente ponerlas como lo que son, como una historia, como una vida, una familia que fue destruida por el simple capricho de un hombre, uh-huh. por los celos de un hombre, y que, pues, tal parece que lo que ayuda en este país a que suceda es la impunidad. Pues es un triste panorama. Y aparte de esto, ¿realizas algún tipo de actividad que coordines con alguna organización para tratar este tema del feminicidio? Pues no, de hecho hemos tratado de solicitar la solidaridad de algunos organismos en todo el país, porque pues lamentablemente nos estamos tratando de abarcar todo el país. Hemos tenido eco nada más de una organización que se llama Voces Feministas, también otra organización que en Twitter se hace llamar Campo Algodonero, uh-huh. Pero directamente solamente con una organización que es Voces Feministas, ellas, si mal no recuerdo, están en Chiapas, pero de ahí en fuera, lamentablemente, no. Toda esta información que recabamos y que pueden encontrar en el blog, uh-huh. que pueden encontrar en mi Facebook, y pueden encontrarlo en mi Twitter, uh-huh. son notas que a diario estamos encontrando. Nosotros, por ejemplo, en Puebla, están manejando hasta el día de hoy 71 feminicidios, nosotros tenemos 75. Uh-huh. Una organización allá es la que lleva este conteo, nosotros lo llevamos desde las notas rojas que hemos encontrado de durante todo este tiempo. Pues es muy triste. Vemos tu columna rota en la que nos cuentas estas historias y de verdad son pues bastante terribles, ¿no? Invítanos a tus redes sociales, Frida. ¿Cuáles son? Claro, Hilda. Mira, el Twitter me pueden seguir con ahí, igual, @ Frida Guerrera. Uh-huh. En Facebook me encuentran como Guerrera de la Vida. Uh-huh. Y mi blog es fridaguerrera.blogspot.com. Uh-huh. O si quieren hacerlo más sencillo, solo buscan me googlean como Frida Guerrera o Verónica Villalbazo, uh-huh. y ahí encuentran todo nuestro trabajo, tanto foto, video. Tenemos 10 años como comunicadores, bueno, yo uh-huh. tengo 10 años comunicadora, y pues ahí está todo el trabajo, fotografías, videos, columnas, notas, y pues sobre todo este terrible conteo de feminicidios 2016. ¿Qué le podrías decir a la gente que te escucha para que haya una conciencia con respecto a lo que está pasando con los feminicidios? Sería llamado de cada 8 días en las columnas, pues conciencia de que puede ser asesinada, podemos ser asesinadas cualquiera, no somos exentas ninguna. Uh-huh. Este trabajo es también con esta intención de cuidarnos a todas, de cuidarte a ti, de cuidar a quien no conocemos, a mis hermanas, a mis amigas, a mí. Y eso, que no esperen, porque puede pasar, tristemente puede pasar, no esperen a que sea trastocada alguien que amen, para entonces decir, así existe, ¿no? O sea, esto existe aunque no se quiera ver, uh-huh. y tenemos que aprender a, como mujeres, ser mucho más unidas como mujeres, aprender a quitarnos de lado esos egos, porque sí creo que como mujeres somos muy tendemos mucho a manejar los egos y cuidarnos, y que si estamos viendo algo en la calle, intervenir, y que si se enoja la mujer, pues ni modo que se enoje, pero intervenimos y por lo menos en ese momento evitamos que puedan lastimarla. O sea, dejar de ser indiferentes, tratar de retomar esos valores que teníamos de la empatía, del sentir por los demás. Pareciera que las redes y la tecnología nos han involucionado como seres humanos, uh-huh. y nos hemos convertido, nos estamos convirtiendo cada vez en más robots. La gente ya no ve, porque va con el celular todo el tiempo en la calle, van agachados en los camiones, en los transportes, y por eso la gente ya no oye ni ve si hubo algo alrededor, si a lo mejor estuvo cerca de algún crimen y no lo vio porque iba entretenido en sus teléfonos. Entonces esto, o sea, aprender a ver más, aprender a sentirnos más otra vez como seres humanos, como personas, como hermanos que somos y hermanas que somos todas, y cuidarnos y entender que podemos ser cualquiera. Y yo no quiero ni ser la próxima, ni tampoco quiero que ninguna mujer sea la próxima. Pues muchas gracias, Frida. Es muy triste lo que está pasando realmente. No hay palabras para describir cada que encuentras una nota, que son todos los días, de desaparecidas y de asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y bueno, esperamos tenerte más seguido por acá y ver qué es lo que estás haciendo con este caso de los feminicidios. Gracias, Frida, de verdad. Al contrario, Hilda, te agradezco, y cuando quieras, al contrario, nos van a ayudar mucho a seguir visualizando y que no queden impunes, y exigir sobre todo a estas autoridades tan faltas de empatía y tan faltas de amor a sus gobernados, uh-huh. Que tienen que, no tenemos que hincarnos a suplicarles, es su deber, es su labor, y si se enojan, pues que se enojen. Por cierto, una última pregunta, a la movilización que hubo el miércoles pasado, ¿qué respuesta hubo de parte de las autoridades? Pues ninguna, fíjate que curiosamente, yo lo comentaba hace rato, salieron obviamente en varias ciudades del país, obviamente también sabemos que muchísimos países de Latinoamérica, uh-huh. Si mal no recuerdo, Argentina, obviamente México, Paraguay, Nicaragua, pero las autoridades pues no hicieron mucho. Estado de México curiosamente saca ese día un comunicado donde dice que lleva resueltos 4 casos de feminicidio en el 2016, ya tiene a 4 detenidos, uh-huh. Y es como un poco risible, ¿no? O sea, el hecho de que para que salgan a marchar con las 256 asesinadas que tenemos hasta el día de ayer, uh-huh. si yo ya agarré a 4, ¿no? Qué vergüenza. Es como un absurdo, es un insulto, en efecto. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Frida, se nos acaba el tiempo y esperamos tenerte aquí muy pronto. Gracias, y te mando un abrazo enorme. Gracias a todos. Igualmente. Yeah, esta canción va para todas las mujeres. Aquí en Rompe el Viento, batallones femeninos. Y como dice, invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie, atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, ja, ja, esas guerreras de la vida, ja, ja. Al parecer se está volviendo infierno para los que buscaban un paraíso eterno, donde la lluvia de prestaciones solo inunda más de frustraciones, alucinaciones envueltas, rellenas de amargura, pues ya no sale ni pa' la cura, y la locura de despertarse sin una misma, latiendo cada día más en el abismo, sin fanatismo, esto lo han visto, ya no ha sido un mal invento, al parecer se está volviendo invierno, ja, sí. Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie, atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, ja, ja, esas guerreras de la vida, ja, ja. Sí, toda esa pinche represión, esa que dicen que no existe, llena de castración contra mi esencia femenina, me niegan mis derechos y dictan obligaciones, tienen ganador en su juego de pretensiones, machos prepotentes que ignoran lo que le aqueja, que saben que